vos o sin vos. Nos encanta este segmento. Sí. Amamos. Cosas gente dulces. Golosa. Sí, cosas dulces para gente golosa sería la bajada. Y para arrancar la semana bien arriba y el mes bien el arriba. Mes, sí, ahí. Tenemos invitade hermose de lujo. No sé si han escuchado o no han escuchado, pero nos visita Nicolina Salese. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por invitarme y recibirme acá. Hermoso. Nicolina es música itinerante, canta entre la gente, en las veredas, en las ferias, en algún que otro escenario y en algunos bares también. Interpreta canciones de artistas que le gustan y también construye sus propias canciones, encontrando un lenguaje personal. Su arte tiene influencias de rock, blues, grunge, pop, naturalmente ecléctique. Me encanta. Aparte, varios proyectos musicales en curso, ¿no? Así es. Tenemos acá al menos tres y todos los que puedan surgir en el mientras. Sí, de hecho hay uno que está ahí incipientemente naciendo con una compañera cantora también, que estamos armando como un repertorio de boleros, estándares de jazz, como otro plan, pero ese está tan naciendo apenas que no lo mencioné, pero también. Bien, hermoso. Sí. Bueno, después está Magnética, que es un trío de canciones acústicas propias, versiones pop y rock también de temazos clásicos y no tanto. Después está Gente Caliente, que no sé si les han escuchado, chiques, una banda de cumbia cachonda con sus letras sugerentes que nos invitan a bailar así, todas pegadites. Amo. Y después la Nicolina Monobanda Set, que también está inaugurando ahí un poco ese formato, con canciones propias que también incluyen algunos boleros, otras cosas así, medio del palo, y tocando todo a la vez, quiero ver eso, cajón peruano, pandereta, casu, la guitarra y la voz como instrumentos ahí. Me olvidé el casu también. Para los que no saben, el casu es ese que suena así, tipo... ¿No? Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Es como una trompetita, pero que hay que cantarle para que salga el sonido. Sí, está buenísimo. Así que. Bueno, es un montón. Es un montón de todas cosas lindas. Sí. No queremos hacerlo tan estructurado, pero siempre pensamos un par de preguntas así como para ir pimponeando. Y algunas preguntas así más generales, como para que la gente que no te conoce te oiga y sepa que, además de la música que nos vas a compartir hoy, ¿qué te gusta? ¿De dónde sos? ¿Y cuáles son tus mayores amores? Qué lindo. Soy de Azul. Empiezo por la pregunta fácil. Ahí va. Que no hay que pensar demasiado. Y ayer justo hablaba con compas de gente con los calientes, les calientes, de que soy de Azul, pero ya desde no sé, 15 años ya sabía que quería terminar la escuela y venir a vivir acá. Y hace casi 16 años que vivo acá. Así que hace mucho que vivo acá en La Plata, me encanta. Pero bueno, Azul es de donde soy. Azul. ¿Conocemos todos Azul acá? ¿Vos? Es lindo. Yo sí. Yo, estuve bailando murga de carnaval, mucha joda estuve en Azul. Qué alegría. Yo estuve haciendo encuestas, más aburrido ahora mismo, pero encuestas políticas. Prefiero el corso. El corso más lindo, el corso más lindo. Sí, ahora se están haciendo llamadas de candombe, de todo, un poco ahí allá. ¿Y cuáles son tus mayores amores? Mis mayores amores, mi mayor amor es la música, creo. Totalmente. Se nota por el currículum. Y las artes, pero más que nada la música. Sí, a mí me gusta mucho cantar. Ahí va. ¿Cómo llegó la música a vos? ¿O cómo la arrancaste? ¿Cómo, por dónde la encaraste? Siempre hubo música a mi alrededor, pues mi padre es profesor de música. Ahí va. Y mi mamá disfruta mucho la música también. Sí. Y siempre hubo música en mi casa. Es como y ambas fueron en sus tiempos jóvenes, cuando yo era una pequeña niña y tenía una hermana y un hermano también. Niñez tenía un puesto de artesanías y nosotros teníamos nuestro puestito también, que eran los pequeños artesanos. Ay, como todo amo. Muy hippie. Sí, te iba a decir, hippie. Re hippie. Me representa. Y es como gente que creció escuchando Sui Generis, Silvio Rodríguez, con los Beatles también, qué sé yo, de todo un poco, pero en ese plan. Después me pasó que nos mandaron, porque real que cuando sos chiqui es medio así, a un coro infantil. Ahí va. Y ahí fue como un contacto más como estructurado, por así decirlo, del contacto con la música. Después, como cuando estaba en séptimo grado, que tenés 12 años por ahí, me interesó el bajo. Entonces fui un año y medio a clases de bajo, que estaba buenísimo, pero después como medio me aburrí, no sé. Y pesado el bajo, para tocar a los 12. No, sí, y aparte no tenía instrumento. O sea, estaba bueno porque me gustaba, porque también era una forma más... también estructurada y aprender a leer música y qué sé yo, pero no tenía instrumento, entonces era un poco embole, porque claro, solamente podía tocar cuando iba a las clases, sí, remanija. Y después, no sé, como a los 16 pedí una guitarra y me regalaron esta guitarra. Que la tiene acá. Es una guitarra que te acompaña todavía. Sí, sí, sí. Fue un regalazo, la verdad. Y es como que yo quería una guitarra porque estaba dándome cuenta que quería cantar y me copaba la idea de acompañarme mientras canto. Entonces fue como que empecé a aprender a tocar la guitarra con cancioneros de rock nacional y que ahí están todos los acordes y todo muy pedagógico para aprender y en qué parte de la letra va, qué sé yo, y así fui aprendiendo. Y hasta ahora sí, todo como bastante parte de mi formación musical ha sido así, autodidacta y de compañeros estudiosos, académicos y otros autodidactas que también me han ido enseñando y que he ido aprendiendo de y con ellos, en realidad. Así qué lindo. Que sí. Che, qué bien. ¿Nos querés mostrar un poquito cómo suena esa guitarra que te acompaña? ¿Algún temita? El primer tema, uno de la renga. No, mentira. Pero sí fue uno. Puede ser. El primer tema que toqué y canté entero de pe a pa fue Cuando estés acá de la renga. Mirá, hubiera dicho que era uno de Sui Generis. Sí, no, eso pero... vino un poco después, pero porque son más acordes, ¿viste? Claro, un poco más complejo. Sí, no. Y bueno, mi hermana canta también. Y entonces también siempre fue como muy divertido ponernos a hacer armonías de voces, qué sé yo, como muy así. Armonizar sí es mi pasión. Ahí va. Sí, qué bien. Bueno, una canción, un covercito. Dale. Dale. Voy a arrancar con este que sé que a muchos les gusta y que es de Violeta Parra. Me encanta. Dale. ¿Listo? Si quieren, quieren acá ser parte. Acá, le música. Lo voy a intentar, no puedo. Acá tengo una panderetita en el pie. Ahí va. No puede traer el cajón peruano, el pedal de bombo, todo. Es una música orquesta. ¿Eh? Música orquesta. Es claro, es hijo. Monobanda set. Por eso es el monobanda y cero orquesta, le podemos decir. Cero orquesta. Y en este en esta ocasión, formato reducido. Pocket orquesta. Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra. En ella espero encontrar remedio para mis penas. Allí plantar el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos se irá lejos tu recuerdo. De la flor de la tristeza violeta azul. La velina roja pa' mi pasión y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cogollo de toronjil, cuando me aumenté las penas, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras. Y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas, heredarás estas flores, ven a curarte con ellas. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda. Tremendo. Gracias. Qué hermoso. Excelente. Qué lindo te sale este tema. Gracias. Una de las versiones más amorosas y hermosas que he escuchado. Hay que decirlo. Gracias. Un aplauso. Aplausos. Los aplausos del otro lado del vidrio. Hay ahí como una dulzura que emanas cuando estás ahí compartiendo canciones que... A mí me resulta convocante y sé que hay un montón de gente que le resulta convocante. Y algo que a mí me ha llamado la atención y que me ha alegrado mucho de algunas veces que te escuché, es cómo las niñeces se ponen atentes al escucharte. La verdad es algo que no mucha gente consigue, a veces con la intención, a veces sin la intención, que las niñes les presten atención. Y sé que a las niñas, no sé, tenés algo, esa vibra de amor, de dulzura o de, no sé, como la música saliéndote así tan, no sé si naturalmente, del cuerpo, que las niñas quedan ahí como... Gracias. Y no cualquiera, sí, la verdad que es algo muy, muy hermoso. Qué bueno, gracias. A mí es algo que también un poco me sorprende y también me pasa con adulteces. Me ha pasado en eventos, por ejemplo, no sé, festivales de la facultad o cosas así, mucho tiempo atrás, pero que empezar a tocar y que haya tipo bullicio total y de repente hay un silencio y hay una escucha y es como, bueno, mirá lo que se logró acá sin querer queriendo, pero sí, es lindo eso, está bueno. Sí, una linda presencia. Mal, hermoso. Bueno. ¿Escuchamos otro tema ahora y hacemos una pregunta o...? Acá hay un pedido, en realidad. Es si tenés y querés contarnos alguna anécdota que te haya convidado la música. ¿Que me haya convidado? Sí. ¿Alguna anécdota, algún recuerdo que vos digas, esto me pasó gracias o a raíz de la música? ¿Algún encuentro...? Al conocer a alguien, no sé, irte a dormir re feliz, tocar en algún lado en particular. Bueno, sí, se me vino un recuerdo lindo. Yo también de muy chiqui me mandaron. No le bien digo, ahí que no te mandaron sí, igual. Sí, no lo digo como queja, como reclamo, sino como real, no era algo que yo elegí, pero después con el tiempo sí me di cuenta que me gustaba y lo estaba eligiendo, más de grande. Claro. Pero tipo a los 8 años me mandaron a danza clásica. Entonces mucho tiempo de mi vida pasó así, bailando y presentaciones en el teatro, presentación de mitad de año y de fin de año, 7 años seguidos, 8 años, un montón. Un montón. Sí. Y eso es como, bueno, Más allá de lo traumático, de la cantidad de presión que se siente ante ese tipo de situaciones. Y en especial con la danza Que clásica. también es es un nicho súper exigente. Me pasó en uno de esos últimos eventos, espectáculos de participación dancística, que era ya en la segunda etapa, digamos, de mi paso por el baile, que era en el estudio gimnasio de mi tía, que hacía como una muestra grande con todo lo que se hacía en el gimnasio, todos los tipos de bailes y qué sé yo. Y del lado de la familia materna, digamos, tengo dos tíos también que son músicos y pintó tocar unos temas con los tíos en el Teatro Español de Azul, escúchame, ¿no? Y encima como así en el intervalo entre una parte de baile y la otra. Yo estaba de acá para allá, como Estrella, estrella sí. total, como, no sé, vestida peinadísima del ballet y tocando la guitarra ahí entre el tío acá, el otro tío acá y cantando un blues, que bueno, ese puede ser uno ahí a compartir. Y alguna otra canción también hicimos, no me acuerdo ahora, pero esa me quedó acá zarpado. Y eso fue un momentazo familiar en un escenario que yo ya había pasado muchas veces, pero como bailarina, no como música. Así que Claro. fue un tema, un re lindo recuerdo, momento. Qué, bueno, igual no sé, capaz que está filmado ese momento. No Pero creo. qué lindo sería como poder hacer tipo una proyección. Esto estoy pidiendo más tecnología para nuestras vidas. Sí. Pero una proyección tipo de ese momento para verlo o vivo Ay, y tipo sí. rememorarlo así. Fotos sí que hay, Mira, pero videos claro. no creo, Sí, no bueno, sé. PowerPoint. Ese es mi Bueno, nivel de no tenemos, tenemos tecnología. PowerPoint, no importa. Bueno, para cuando tengamos streaming, cuando Claro, qué seamos streamers, señora. va a ser Ah, qué mucho trabajo de lindo, me producción. gusta. Bueno, ¿ese blues está dando vueltas? Está dando vueltas. U Te voy otro, a pedir los sí. huevitos. A ver si me sale la técnica de los huevitos. Toda la vez, toda la vez, Toda toda la la vez. vez. Manos mágicas. Hiperestimulada por. Bien, ¿quién? Se viene. Este dice así. Oh, y acaba el caso también, pero no importa, lo hacemos con la voz. At my door. Yes, I'm a whole lot of trouble, baby. Just like a kid in a candy store. Well, I'm a nothing but trouble, babe. Not since the day that I was born. Well, I'm gonna give you everything, give you something you won't forget. If you wanna spend trouble, baby, where's an adolescent? Cause baby's got something, something you just can't ignore. And I'm sure it's likely, baby, you keep coming back for more. I got a wakey day for trouble, and I'm never, never satisfied. Yes, I'm a whole lot of trouble, baby. My evil ways kill life for my. And I'll be itching for some trouble, babe, every single day that I'm alive. Listen. got some secrets up my sleeve. If you know just what I mean, got a place you should never be. Take you out of your skin. Well, I'm trouble, trouble, trouble, baby. Always knocking at my door. Yes, I'm a whole lot of trouble, babe. The day that I was born. Lisa. No sé, 18 por ahí. 17. No, re bien. Tremendo. Sí, alto blues. Esta canción es de Christina Aguilera. ¿Ah, sí? Yes. Yes, it is. No, la tenía. Mirá que he escuchado algunos temas de Cristina Aguilera y... Está muy bueno. Basics. Ok. Vamos a ir a volver a escucharlo. Qué bueno. Che, ¿tenés fechitas, Nico, donde te podamos ir a ver por lo pronto? ¿Estás craneando algo? ¿Sacar un disquito? Uy, las ganas. Qué lindo. Yo la verdad tenía este año ganas de ponerme a grabar mis canciones, pero me está pasando por arriba el año que es. Durísimo, sí. De todos modos, con Gente Caliente estamos cerca de nuestro primer lanzamiento oficial de un tema que grabamos que se llama Corazón Sediento. Y también con Las Magnéticas también tuvimos esta idea de ponernos a grabar, pero al final como cosas de la vida y estamos medio en pausa, pero estamos. Bueno, pero están los proyectos. Están los proyectos y lo próximo es algo colectivo que estamos craneando y estamos impulsando con la Milonga Mostri de Sisa y de Pau, Tangodis y Pululare. Tal cual. Que es los martes. Es los martes, hay clase y luego la Milonga. Segundos y cuartos martes de cada mes hay artistas, músicas en vivo. Y ahora esta es una cosa excepcionalísima que estamos armando para probar, porque surgió de lo que surge en lo de Sisa, que es dire por inbox. Poder cómo es esto de ponernos a zapar y a tocar y a cantar y que salga lo que salga y que está buenísimo. Y nos juntamos ahí el martes 14. Vamos a hacer una especie de cantobar o de karaoke con música en vivo. Oh, una karaoke jam. Karaoke jam. Me encanta. Karaoke vivo. Tremendo. Ay, me lo quiero agendar. No es el martes que viene, sino el siguiente. Otro. Sí, tal cual. Martes 14, 18:30, ¿no? Arranca. 18:30 es la clase. Arranca la clase. 20:30 empieza la milonga. La onda del karaoke va a ser que sea milonguero. Vamos a poner una lista de temas para que la gente que quiera cantar o participar de alguna otra manera, va a haber otros tipos de instrumentos para percusiones, cositas. Ay, no, me encanta. Para sumarse a tocar con nosotros, o cantar, o bailar. Y bueno, eso va a estar una lista con... La mayoría van a ser tangos, pero también... aceptamos boleros, que otro valsecito, cosas así como para que puedan también bailar la gente que está manija de la milonga, que es para eso. Hermoso. Así que esa es la próxima propuesta, estamos re contentes. Qué bien. Bueno, agéndense y si no te pueden seguir en redes, algo de eso. ¿A mí? Sí. A mí me pueden seguir en redes sociales, nicolina.salese. Con S, chiques. Con tengo YouTube también. y eso. YouTube, ¿cómo es el YouTube? Igual Nicolina Salese. Bueno, sí, ahí está. Ahí. Bueno, estamos ahí otra vez terminando el programa medio a las corriditas. Les vamos a pedir disculpas al programa que sigue el otro fin del mundo, porque les vamos a entregar unos minutitos tarde, 3, más o menos 4 minutitos tarde, Mildis. Nos vamos a saltear la agenda otra vez, pero quisiera convocarnos a todos este sábado. Desde las 15:30 vamos a estar en Plaza Moreno con una barrileteada por Palestina en apoyo a la flotilla Sumud Global y a la resistencia principalmente del pueblo palestino. Y vamos a marchar. Desde las 16 horas salimos de Plaza Moreno y vamos a marchar hasta Gobernación pidiendo basta de genocidio, que cesen los bombardeos, basta de hambre contra el pueblo palestino. Y nos vamos a ir despidiendo con un temita más, ¿te parece? Dale. ¿Querés decir algo, Chana? Sí, a Nicoline, gracias por venir. Gracias. Hermoso lo que haces, yo no te había escuchado. Busqué ahí un poquito de algo para ver si encontraba y no encontré mucho. Oh, en Instagram tengo unas historias destacadas que son de música. Todo es como de tocando en la calle, ferias, qué sé yo. Pero en YouTube hay un demo grabado hace 1000 años. Hay que buscar ese demo, escúchenlo, porque es hermoso lo que haces. Real. Así que gracias. Cualquier cosa, si quieren aportar en este año tan difícil, tenemos el alias nicolina.salese. Recuerden que sale ese. Así que ahí se le acuerdan. No, Nicolina.salese y pueden hacer su aporte para que esta artista maravillosa que tenemos en esta ciudad hoy por hoy pueda seguir viviendo básicamente. Gracias. Y construyendo arte. Gracias, gracias. Así que bueno, te escuchamos con este temita y nos vamos. Nos escuchamos el jueves que viene. Me voy a despedir con uno. Me pinto covers hoy. Sí, me dale. Gusta. Los míos están en YouTube y los que no están en YouTube es porque todavía no están grabados. Pronto ampliaremos. Bien. Pero esta canción se llama Seres y espero que les guste. Sí, sí. Somos los seres de algún planeta, tenemos manos y pies. Los heredamos de gente muerta y los vamos a devolver a la tierra, a los mares, a los soles y huracanes, a los sapos y a los gatos, a la suela de un zapato que hoy usamos porque somos les humanes. Y que mañana nos matan, pues seremos cucarachas. Los soles salen y se sacuden y se redundan. Caen las hojas del árbol viejo que se desnudan. Comemos peces y acariciamos a los perritos. Y vamos a matar todo lo que no sea lindo. Deberíamos ponerle sombrero a las hormigas para que nos recuerden a nosotros y nos cueste más. Conquistarlo y renombrarlo, pisar todo, destruirlo, conquistarlo y renombrar. Yo soy un ser de un planeta al que no le importa si estoy, sigue nadando como loco en el espacio exterior y no sabe a dónde va, por eso vuelve al mismo lugar. Y no sabe a dónde va, por eso gira en su lugar. No establece ningún orden, no ve ratas ni ve hombres. Son los seres que se atacan, se cocinan y se matan. Sea mi voz, para que sea un coro en la eterna canción y todo lo demás se lo lleva el viento, que sea tierra en la que crezcan flores, que sea la lluvia que lava los dolores, que sea tierra en la